estáis? Aquí estamos en Radio Crash, otro lunes más. Y hoy estoy solo ante el peligro porque nadie se atrevió a venir con este día tan desapacible. Voy a poner la música que me apetezca, eso también está bien de vez en cuando. Y bueno, voy a seguir un poco con lo que hice el último día, que era poner sobre todo guitarristas, aunque hoy caerá algún pianista también por ahí. Y voy a poner guitarristas, pero un poco más mayores que los que puse en el último programa, que eran así chavales entre 30 y 40 años. Hoy son, digamos, la generación anterior, algunos de ellos y alguno incluso bastante anterior. Y quiero empezar por, yo creo que es mi guitarrista preferido, este señor, que es Bill Frisell, que es un americano que nació en el 51, y aquí está muy bien acompañado con Dave Holland y Elvin Jones en un disco del 51, que se llama así, con Bill Frisell con Dave Holland and Elvin Jones. Y aquí tocan un estándar muy conocido, que es el Moon River, ese tema de Henry Mancini, tan clásico de la película Desayunos con Diamantes. Y lo toca con la guitarra acústica y la verdad es que me encanta esta versión, así que ahí va. Moon River con Bill Frisell. Thank you. Pues, ¿qué me decís de este señor, ¿no? De Billy Frisell. Qué bonito que toca el tío. Y este es un pedazo de discazo, ¿eh? Aquí con Dave Holland al contrabajo y Elvin Jones, el gran Elvin Jones, famoso sobre todo por acompañar a John Coltrane en sus buenos años. En este disco del 2001, que aquí el Elvin Jones ya tendría que ser un paisanín ya considerable. Y ese mítico tema, ¿no? Moon River, de la película Desayuno con Diamantes, con Audrey Hepburn ahí, cuando sale cantando en la ventana con su guitarra, es genial. Y el que es genial también es este que viene a continuación también me gusta mucho. Bill Frisell, y creo que este que viene ahora, Jim Hall, creo que son mis preferidos. Jim Hall es un guitarrista también, pero este ya es de una generación anterior, que es lo que os decía antes. Este ya nació en 1930 y murió hace poco, en el 2013 murió el bueno de Jim Hall. Y he traído pues un tema que toca con Tom Harrell a la trompeta, Steve Laspina al contrabajo y Joey Baron a la batería. Un disco que se llama These Rooms del 88. Y aquí toca un tema muy bonito, que es un estándar muy clásico de Hart and Rogers, que son dos tíos que compusieron un montón de temas para Broadway y para musicales, y que muchos jazzeros pues utilizan sus temas para improvisar. Y este es un tema que se titula With a Song in My Heart, y suena así. Thank you. Que tocaban estos señores, que tocaba Jim Hall, el gran Jim Hall, el poeta de la guitarra, como lo llamaban algunos. Y qué bonito ese dueto con Tom Harrell, que era el trompeta, ese contrapunto ahí, parecía barroco, yo qué sé. Qué guay, qué bonito. Y esto que viene a continuación, pues es una cosa que tengo bastante cariño, porque bueno, esto es una grabación de YouTube. No sé si hay, me imagino que sí, que hay un disco de esto del grupo de este contrabajista. Le tenemos un cariño porque bueno, es un contrabajista que nos visita o nos visitaba bastante a menudo antes. Es el contrabajista que suele tocar con César Latorre. Es el griego Petros Klampanis y tiene una historia ahí, un grupo que se llama Contextual Group. Es un grupo con cuerda, con cuarteto de cuerda. Y en este grupo toca pues uno de mis guitarristas favoritos también. Esto es ya, volvemos a hoy en día, a la generación de estos chavales que tendrán 30 y pico años, el gran Gilad Hexelman, que es el guitarrista que toca aquí. Y este es un tema con cantante, un estándar muy conocido que se llama Skylar, y ahí está el Petro Klampanis con su grupo Contextual. I riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me? Sí, a nosotros también nos gustó el grupo Contextual de Petros Klampanis, que lo podéis ver en YouTube porque realmente está cogido de ahí, no es una grabación de disco, sino que es una actuación en directo. Si lo buscáis en YouTube, el tema Skylar de Petros Klampanis con su grupo Contextual, ahí aparecerá, con el grandísimo, os lo diré un montón de veces, Gilad Hexelman, que es el guitarra que toca aquí, que es increíble como toca, y su uso de la polifonía, que toca la guitarra de una manera muy compleja, digamos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con una gente que son más cerca, que son de aquí, del Estado español. No hace falta irse muy lejos para disfrutar de una gente que lo hace tan bien como este trío, que el otro día tuvimos la suerte de poder escucharlos y verlos en el antiguo instituto. Y allí estaba pues el grupo de Moisés Sánchez, el trío de Moisés Sánchez, que es el pianista. Toño Miguel está al contrabajo y Borja Barrueta a la batería. Y tuvimos la suerte, pues bueno, de asistir a un gran concierto en el que presentaron pues este disco que tengo aquí entre mis manos, que se llama Ritual, que es del 2012, y que suena pues así de bien, con este tema que da título al disco, que se llama Ritual. Thank you. Pues ahí estaba el trío de Moisés Sánchez con Borja Barrueta y Toño Miguel, que tuvimos la suerte de escucharlos el miércoles pasado en el ciclo de Jazz en el Centro, ese concierto que hay todos los meses en el antiguo instituto. Y os quiero recordar que este miércoles, precisamente en el antiguo instituto, en los conciertos del taller, pues hay un concierto de un guitarrista que él se hace llamar el Tuanguero, que está integrado por Diego García, que es el guitarrista, el Tuanguero, como os decía yo, que es el que toca la guitarra, Candy Caramelo y Niño Bruno. Es un trío que va a tocar pues eso, a las 8 de la tarde en el antiguo instituto. Y tiene su cosa esto. Os voy a poner un poquitín para que lo escuchéis y a ver si os animáis a ir el miércoles hasta allí. Pero espera, esto no es. Es este. si os ha molado esto, podéis ir el miércoles al Antiguo Instituto a las 8 y ahí estará el Twanguero. Esto pertenece a su último disco que se llama Argentina Songbook. Y bueno, hacía un guiño pues al tango, ¿no? Con este violentango, ¿no? Al tango moderno. Y un poco esta forma de tocar, pues me imagino que es lo que él llama el twang, ¿no? Que utiliza mucho la palanca de trémolo y ese sonido tan guay que tiene el tío. Y sonido guay también es el grupo que viene a continuación. Es un disco muy recomendable que ya más de una vez os lo he recomendado, que os lo vuelvo a recomendar, que es un disco del grandísimo pianista Aaron Parks. Ese disco del 2008 que se llama Invisible Cinema. Y bueno, tema casi más famoso de ese disco quizás sea este, que es el Nemesis, que es un 7x4, en el que bueno toca el gran guitarrista Mike Moreno, que me encanta también, y suena así. No, esta no era, ya empiezo a hacer de las mías. A ver si es este. A ver que me centre un poco. Esta no era. Estaba claro que esta no es. A ver si la encuentro. Es que claro, hay que cerrar. Claro, es que se me acumula el trabajo. Claro, tenía abierto aquí una ventana que no era. Y claro, no se puede estar con internet a la vez que estás poniendo música. Ahí va, esta creo que es la buena. Sí, señor. Nemesis de Aaron Parks and Company. Y ahora vamos a seguir también con otro tema que es de un dúo que está grabado en directo. Son solo dos personas, aunque parecen muchos más. Que son Wolfgang Muspiel, que es un guitarrista austriaco que nació en el 65 y que luego bueno se fue a Estados Unidos a estudiar y a vivir. Y el gran Brian Blade, el batería, este batería que nació en el 70 de Louisiana y que bueno, que ha tocado con infinidad de gente y es un monstruo, el gran Brian Blade. Un disco que es del 2007 que se llama Friendly Travelers y como os decía, pues está grabado, bueno, creo que tiene dos versiones, una en estudio y otra grabada en directo, y esto está cogido directamente de YouTube, de un concierto de los dos que podéis ir a YouTube y si queréis verlo. Este tema es de Wolfgang y el nombre es de una ciudad austriaca que se llama Gnadenwald o algo así. Y ya veréis cómo mola. Thank you. Pues esto se lo hacían solo dos elementos. Uno con una guitarra y otro con una batería y bueno, con sus aparatitos. La guitarra lleva muchos loops y muchos pedales para crear todos estos loops y estos efectos que creaban entre los dos. Y la verdad es que es muy, muy bonito. Lo podéis ver en internet si queréis. Podéis ver cómo se lo hacen los dos. Y es increíble con lo bien que toca Brian Blade, qué musicalidad tiene el tío. Y en este momento culminante, pues yo creo que vamos a escuchar a John Scofield, que siempre está bien escuchar a los grandes maestros, y un tema que es del disco Words for Me, un tema que se titula Not You Again, aquí con Joel Obano ahí al saxo. Thank you. el bueno de John Scofield ahí, con su sonido característico que todo el mundo le distingue por él. Y quiero recordaros también, aparte de lo del miércoles que comentaba antes de el antiguo instituto del Tuanguero, del trío del Tuanguero, el viernes estaremos tocando en el Plaza 12, que es un bar que si no lo conocéis os lo recomiendo, que está ahí en el Natahoyo, y que suena muy bien, es un sitio muy acogedor, y estaremos presentando pues un futuro disco que se llamará El sueño de las flores, y ahí estará Jacobo de Miguel, Fernando Arias, José Ramón Feito y yo, pues intentando hacer un poco de música. El viernes a las 10:30 en el Plaza 12. Y vamos a seguir con otro guitarrista que ya lo puse otra vez aquí. Es un chavalete, un chaval joven que me encanta como toca, que es La Slam. Y aquí en un disco en directo del 2011 en el Small Club, con un batería que me encanta también, que es Marcus Gilmore, y Orlando Le Fleming al contrabajo. Hoy os voy a poner, pues, el otro día creo que os puse All the Things You Are, que es un estándar, pues hoy otro estándar que se llama You Step It Out of a Dream. Como veis, mi inglés no mejora nada. Thank you. Seguimos con música en directo, en un concierto en directo. Estábamos antes en el 2011 con este grandísimo guitarrista noruego que es Lars Land. Y ahora pues nos vamos a este sí que es grande, pero este ya es muy consagrado, que es Keith Jarrett, en un concierto en el 96 en Tokio. Un estándar muy conocido que es It Could Happen to You. Thank you. Pues estamos llegando al final ya y nos vamos a despedir pues con un blues, como no podía ser de otra manera. Un blues de Charlie Parker que se llama Cheryl, pero una versión que hace el trío de un guitarrista que se llama Adam Rogers. Y es un poco particular porque en vez de tocar el blues, que es, un blues tiene 12 compases, pues este por joder, digamos, pues lo toca con 13 compases. Y nada, daros las gracias y ya la próxima semana os prometo que sí tendré invitados, o sea que será menos aburrido que hoy. Venga, chao. Thank you.